Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Bank of America has joined J.P. Morgan Chase. El Bank of America se unió al J.P. Morgan Chase en la suspensión de las ejecuciones hipotecarias en 23 estados, tras conocerse que empleados de varias entidades crediticias habían aprobado miles de declaraciones juradas y otros documentos sin una investigación de antecedentes adecuada. En Massachusetts, una empleada del Bank of America admitió haber firmado hasta 8.000 documentos de ejecución hipotecaria por mes y que, por lo general, no los había leído debido al gran volumen. Fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Illinois y Ohio iniciaron investigaciones de lo que parecería ser una estafa generalizada llevada a cabo por los principales bancos y entidades crediticias del país. Se desconoce cuántos propietarios perdieron sus casas debido a la estafa de ejecuciones hipotecarias. Se prevé que los bancos confisquen un número sin precedentes de 1.2 millones de viviendas este año, 12 veces más que en 2005. In Washington, D.C., the NAACP. En Washington, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, sindicatos y docenas de organizaciones progresistas se congregaron el sábado por Un País Trabajando Hombro a Hombro. La concentración se realizó por empleo, justicia, educación y paz, así como en respaldo a los candidatos demócratas en las elecciones parlamentarias de noviembre. El reverendo Al Sharpton dijo: "We need jobs. Necesitamos empleos, rescatamos a los bancos, rescatamos a las compañías de seguro. Ahora es tiempo de rescatar al pueblo estadounidense". Continúan en Europa las manifestaciones en gran escala contra los recortes presupuestarios planificados y las radicales reformas económicas. En Francia, centenares de miles de personas marcharon en París el sábado reclamando al presidente Nicolás Sarkozy que abandone los planes para aumentar la edad de retiro de 60 a 62 años. Irak parece estar un paso más cerca de formar finalmente un nuevo gobierno, 7 meses después de que se celebraran las elecciones parlamentarias. El viernes, los partidarios del clérigo chiita Muqtada al-Sadr dieron su apoyo al primer ministro Nuri al-Maliki. Al-Sadr es un clérigo influyente que mantiene estrechos vínculos con Irán, pero todavía no está claro si al-Maliki cuenta con el respaldo suficiente para formar un nuevo gobierno, dado que los políticos sunitas amenazan con boicotearlo. Este mismo mes se realizará en Brasil la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya que ningún candidato obtuvo el 50% de los votos en los comicios que se celebraron el domingo para elegir al sucesor de Luis Inácio Lula da Silva y que fueron seguidos de cerca en todo el mundo. La sucesora elegida por Lula, Dilma Rousseff, obtuvo el 47% de los votos. Una historiadora del Wellesley College reveló pruebas de que investigadores del gobierno estadounidense infectaron deliberadamente a centenares de guatemaltecos con sífilis y gonorrea en la década de 1940 en experimentos realizados sin el consentimiento de las personas afectadas. Los detalles del estudio fueron revelados por la historiadora de la medicina Susan Reverby. El viernes, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo que el gobierno de Barack Obama había pedido disculpas al gobierno guatemalteco. P.J. Crowley declaró: "Ayer a la tarde, la secretaria Clinton llamó al presidente Colom de Guatemala para expresarle su estupor ante los detalles que trascendieron esta investigación, y también para pedir disculpas en nombre del pueblo estadounidense. Durante la conversación, invitó a Guatemala a participar plenamente en la pesquisa que llevamos a cabo para determinar los hechos que respaldan esta investigación". En Pakistán, hombres armados prendieron fuego a 20 camiones cisternas que transportaban petróleo destinado a las tropas de la OTAN en Afganistán. Se trata del tercer ataque de este tipo contra camiones de abastecimiento que se realiza desde el viernes. La semana pasada, el gobierno pakistaní bloqueó una ruta de abastecimiento de la OTAN luego de que en un ataque con helicópteros realizado a través de la frontera murieran por error 3 soldados de esa nacionalidad. El Wall Street Journal informa que las fuerzas militares de Estados Unidos comenzaron a prestarle aviones no tripulados Predator y Reaper a la CIA para que ésta tenga más poder de fuego para llevar a cabo ataques contra el territorio de Pakistán. En septiembre, dicha agencia realizó un número récord de ataques contra este país. El sitio web Wired.com reveló que una empresa fantasma dirigida por Blackwater obtuvo parte de un contrato a 10 años por valor de 10.000 millones de dólares del Departamento de Estado para proporcionar servicios de seguridad a las misiones diplomáticas de todo el mundo. La compañía fantasma International Development Solutions es por lo menos la 34ª empresa de fachada creada por Blackwater para obtener los contratos gubernamentales. The news blog The Upshot. El blog de noticias The Upshot reveló que el ejército de Estados Unidos utilizó filiales locales de la cadena de televisión CBS en Georgia y Carolina del Sur como puestos de entrenamiento para parte de su personal de operaciones psicológicas. Soldados en servicio activo trabajaron en los canales WRAL y WTOC como parte del programa del ejército Entrenamiento con la Industria. Los soldados de operaciones psicológicas adquirieron conocimientos especializados de radiodifusión y comunicaciones para aplicar a su misión de influir en las emociones, intenciones y, en último término, el comportamiento de públicos extranjeros. Tres coroneles de la policía ecuatoriana son objeto de investigación penal por rebelión e intento de asesinato tras la revuelta policial de la semana pasada contra el presidente Rafael Correa. El sábado, el presidente Correa asistió al funeral de Juan Pablo Bolaños, una de las 5 personas asesinadas en los disturbios de la semana pasada. Rafael Correa declaró: al estudiante, 24 años, Juan Pablo Bolaños Fernández, que fue con 6.000 personas a rescatar al presidente, 6 de la tarde, 7 de la noche, y la recibieron a bala, la recibieron con gases lacrimógenos, francotiradores, en las terrazas. ¿Cómo? ¿Quién puede tener tan poca alma para hacer eso? ¿Cómo eso se puede llamar policía? Los propios policías deben ser los primeros en mandar preso esos malos elementos. Y si tienen algo de dignidad, deberían presentarse esos malos elementos, entregar sus armas, sus uniformes, sus placas, porque no merecen llamarse policía. In the occupied West Bank, en el territorio ocupado de Cisjordania, los colonos judíos incendiaron una mezquita palestina esta mañana en la aldea de Beit Fajar, al sur de Belén. El incendio dañó partes de la mezquita y destruyó aproximadamente una docena de copias del Corán. Las autoridades locales dicen que el incendio fue provocado por los judíos, que se oponen a los pedidos de otra paralización de la construcción de asentamientos en Cisjordania. La autoridad palestina condenó el incendio premeditado, al que describió como una grave escalada de la violencia por parte de los colonos contra los palestinos. El sábado, las autoridades palestinas decidieron suspender las negociaciones con Israel a menos que éste detenga todas las construcciones en los asentamientos de Cisjordania. Yasser Areb Rabo, del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, dijo: el liderazgo palestino responsabiliza a Israel por la obstrucción de las negociaciones y el proceso político y la frustración de los esfuerzos políticos por parte del gobierno estadounidense, el cuarteto y toda la comunidad internacional. Asimismo, el liderazgo palestino confirma que la reanudación de las negociaciones requiere medidas tangibles para demostrar que sus intenciones son serias. Primero que nada, la paralización de los asentamientos sin condiciones ni excepciones. 2 soldados israelíes fueron declarados culpables de usar a un niño palestino de 9 años de edad como un escudo humano al obligarlo a buscar supuestas trampas explosivas en su lugar en 2009 durante el ataque a Gaza. Un abogado dijo que los soldados están siendo usados como chivos expiatorios por las Fuerzas Armadas israelíes. Ilan Katz dijo: estos soldados son los que pagan el precio de los errores de personas de mayor jerarquía, y el sistema cree que si son condenados, el mundo se liberará del caso de Israel, y quien piense esto está muy equivocado. La Organización de las Naciones Unidas emitió su tan esperado informe que documenta atrocidades cometidas en la Guerra de la República Democrática del Congo, que provocó la muerte de 5 millones de personas entre 1993 y 2003. Parte del informe acusa a las Fuerzas Armadas de Ruanda de cometer crímenes de guerra e incluso posiblemente genocidio. El informe indica que los soldados ruandeses liderados por los Tutsi y sus aliados rebeldes mataron a docenas de miles de miembros del grupo étnico Hutu tras el genocidio de Ruanda de 1994. Navi Bilei, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo: debido a que las leyes de guerra prohíben el asesinato de civiles, señala crímenes contra la humanidad y algunos casos podrían representar un genocidio, pero el informe deja en claro que solamente un tribunal de justicia puede determinar qué crímenes se sospecha que se cometieron. El gobierno ruandés protestó contra la publicación del informe y amenazó con retirarse de la misión de paz de la ONU en Darfur. Luis Mushikiwabo, ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, dijo: este informe desestabiliza la región. En este informe se nombran 7 países. Ninguno de nosotros fue contactado. Ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones. Somos acusados por personas anónimas. No sabemos quién está investigando. En materia política, el candidato republicano a gobernador de Nueva York, Carl Paladino, está siendo criticado por recibir $3 millones en reducciones de impuestos por prometer crear más puestos de trabajo en el área de Buffalo. Según una investigación del New York Daily News, Paladino creó tan solo 25 empleos. Para justificar las exoneraciones tributarias, en un momento se vendió a sí mismo una docena de terrenos vacíos de su propiedad y luego declaró cientos de miles de dólares en inversiones de bienes raíces. Paladino es un multimillonario de la industria de bienes raíces, respaldado por el movimiento conservador Tea Party. Su campaña se ha basado en ataques a los gastos del gobierno. The Rupert Murdoch-owned media giant News Corp. News Corporation, la gigante de los medios de comunicación propiedad de Rupert Murdoch, donó $1 millón a una coalición empresarial que hace campaña contra los demócratas en las elecciones legislativas. Entre las propiedades de News Corporation se encuentran Fox News Channel, el Wall Street Journal y el New York Post. Esta donación a la Cámara de Comercio tuvo lugar tan solo 2 meses después de que Murdoch hiciera una donación de $1 millón a la Asociación de Gobernadores Republicanos. La CNN despidió al conductor Rick Sánchez luego de que calificara a Jon Stewart de intolerante y dijera que todos los que dirigen la CNN se parecen mucho a Stewart. Durante la misma entrevista, Sánchez cuestionó si los judíos deberían ser considerados una minoría. Sánchez, quien nació en Cuba, era uno de los periodistas latinos más prominentes de la televisión. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.